Desde hace un año, desde la Copa de las Confederaciones, una parte importante de los brasileños empezó a manifestarse masivamente en contra de los gastos que supone el Mundial. Para que eso fuera posible, para que cientos de millones de personas salieran a la calle ante la Copa en 353 ciudades de Brasil, ¿verdad? No, no es una o dos ciudades. Hubo un trabajo previo, esas cosas salen de la nada, ¿verdad? Claro. Y ese trabajo previo lo hicieron un conjunto de organizaciones locales, entre ellos el Movimiento por el Pasaje de Autobús, Movimiento Pase Libre, los Comités Populares de la Copa, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y otros pequeños colectivos que vienen trabajando en un primer momento difundiendo ¿De qué es esto de la Copa? ¿Qué gastos se han estado haciendo con motivo del Mundial? ¿Verdad? Ustedes imagínense que el Mundial se juega en 12 ciudades y eso implica abrir aeropuertos nuevos o ampliar los que ya existen, hacer carreteras nuevas, hacer hoteles, toda una red de infraestructuras que es dinero que sale del Estado y que se quita a otras necesidades como salud, educación, que tienen sus problemas en Brasil, ¿verdad? Porque una parte de la población no tiene un acceso, digamos, igualitario a estos servicios. Entonces una parte grande de la población comenzó a comprender que aquí había un fenómeno de especulación inmobiliaria urbana, sobre todo porque en Brasil los estudios que han hecho estos colectivos muestran claramente que 200.000 personas fueron desalojadas para construir, para hacer todas estas obras de infraestructura. O sea, la FIFA es un aliado de la especulación urbana. Esa es un poco la conclusión de estos colectivos y ahí hay un punto crítico muy fuerte. Raúl, ¿qué rol juega este Mundial, también los Juegos Olímpicos, en el proyecto de Brasil, teniendo en cuenta el libro que vos escribiste, trató una investigación sobre el proyecto nacional de Brasil que arranca, según vos, a principios del siglo XX, pero que con los últimos 10 años de gobierno de Lula toma otro vuelo? ¿Cómo se encaja este modelo de Brasil con estos espectáculos que son vidriera para todo el mundo? Sí, bueno, en realidad desde el punto de vista del proyecto de un país como Brasil, estos eventos no juegan un papel fundamental, ¿verdad? Ajá. Pero sí lo juegan desde el punto de vista de la imagen del país, ¿verdad? Ajá. O sea, es como vender la marca Brasil. Y justamente en ese punto de la imagen es donde ahora están incidiendo los movimientos. Claro. O sea, yo te diría que presionar o tratar de que el Mundial le cayera a Brasil fue una jugada muy natural del gobierno de Lula, esto pasó en 2008 me parece, para potenciar la marca Brasil en el mundo, la imagen del país en el mundo. El resultado ha sido bastante negativo, pero en aquel momento nadie podía imaginarlo. Uh-huh. En 2008, solamente el 10% de los brasileños estaban en contra de que se jugara el Mundial, y las inversiones y todo lo que implicaba. Hoy el país está dividido, más o menos la mitad de los brasileños, 50%, no volverían a presentar al país para Mundial y la otra mitad sí. Entonces en estos 6 años ha habido una importante evolución de la opinión pública y yo diría lo que ha habido, entre otras cosas, es un despertar de los brasileños respecto a lo que es la especulación urbana, ¿verdad? Uh-huh. A lo que es lo que algunos llaman el extractivismo urbano. Y eso me parece que es el punto de inflexión más importante que se ha producido. Claro. Justamente esto que vos nombrás, ¿no? La imagen que queda, bueno, se asemeja en estos últimos meses con las protestas, con darse cuenta de que evidentemente hay muchas faltas en el proyecto de Brasil potencia, hay muchas faltas que todavía a la sociedad no le han llegado. ¿Qué fue lo que creció Brasil en este tiempo? ¿En dónde está, digamos, el centro, el corazón de este proyecto que parece que deja amplias capas de la sociedad fuera? Bueno, en realidad lo que ha pasado es que en Brasil ha habido un proceso de crecimiento económico y de inclusión. Aproximadamente 30, 40 millones de brasileños, o sea, una Argentina entera, salieron de la pobreza, ¿verdad? Hoy están incorporados al mercado, al consumo, a los servicios. Entonces eso tiene un efecto contradictorio. Mucha más gente se transporta para trabajar o para ir a la universidad o para otras cosas. Mucho más gente ingresa al sistema de salud. Mucha más gente, o sea, 20% de la población, 40 millones estamos hablando, quiere acceso a educación secundaria y terciaria, y así con todo. Y cuando intentan usar esos servicios, se encuentran que están colapsados. El caso que disparó las manifestaciones en junio del año pasado fue el aumento del transporte del autobús, del ómnibus, del micro. Imagínense que cada desplazamiento en Brasil vale unos 15 pesos argentinos. Fuerte, ¿no? Claro. Y además, en ciudades como San Pablo, Río, uno está 3, 4 horas arriba del ómnibus, entre la ida y la vuelta, apretado, amasado, como dicen ellos, en condiciones bastante precarias de transporte. ¿Por qué? Bueno, porque con la misma cantidad de ómnibus viaja el doble de gente, ¿verdad? Que hace 10 años. Y las empresas ha sido remisas a invertir, invierten tarde y mal. Lo normal en todo el mundo. Pero la gente dice, bueno, mientras están haciendo unos estadios faraónicos, innecesarios, porque los estadios como el que se está construyendo, como el que se construyó ya en Brasilia, van a tener que venderlo, porque Brasilia no tiene equipo de fútbol en primera división. Claro. Y en Brasilia no hay tradición de fútbol. Entonces, la gente se da cuenta que ahí hay un brutal fenómeno de especulación. Y bueno, y si vos estás en un lugar donde el transporte es caro, donde el transporte es malo, y encima mirás al cielo, y el cielo está surcado por helicópteros privados, porque San Pablo es la ciudad que más helipuertos del mundo tiene, más que Nueva York, estás en un lugar incómodo, ¿verdad? Entonces, claro, criticás, y si te podés movilizar, te movilizás. O sea, lo que hay en este momento en Brasil es una demanda insatisfecha por mejores servicios. Raúl, en este último tiempo hemos visto en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación, diferentes fotos que hacen referencia... ¿Diferentes? Fotos o informaciones que hacen referencia, ajá, a la criminalización de la pobreza por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Qué es lo que está pasando en Brasil en ese sentido? Bueno, ese es otro problema que ya viene de muy antiguo, que viene desde hace un siglo atrás, desde que se terminó la esclavitud, desde que se abolió la esclavitud, y es la criminalización de la pobreza, ¿verdad? Uh-huh. Brasil es una población básicamente afrodescendiente, en donde los pobres en general son afros, son negros, y viven en favelas, ¿no? Entonces hay una auténtica persecución y criminalización de los jóvenes negros pobres, que es más o menos sinónimo. Y lo que ha estado sucediendo en los últimos años es que se intentaron pacificar las favelas y las unidades de policía pacificadora que se han instalado en una treintena de favelas en Río han fracasado completamente. Y eso llevó a que hace un mes, el 1 de mayo, o el 2 de mayo, el ejército y la policía ocuparan la mayor favela de Río, que se llama Complejo da Maré, que es un conjunto de 16 favelas donde viven 130.000 personas, en una zona estratégica entre el aeropuerto del Galeão y el centro de Río, la zona la olímpica, digamos, y bueno, y militarizaron una gigantesca favela. Y hay una tendencia fuerte a la militarización de las favelas y a la criminalización de la pobreza. Y eso está generando también una situación nueva en Brasil, que es que los más pobres, conscientes de esta realidad, empiezan a protestar y a manifestarse. Lo nuevo, quizás lo más nuevo, porque las clases medias siempre se han movilizado, ¿verdad?, en todas partes. Bueno, hacía mucho que no se movilizaban tanto en Brasil. Pero uno de los fenómenos más nuevos es que los favelados empiezan a movilizarse, no te digo masivamente, ¿verdad?, pero de la situación de atonía que tenían antes o de miedo las favelas, empieza a haber una movilización creciente. No llega a ser una movilización masiva, pero es creciente. Y eso, por supuesto, complica mucho al poder, porque en las favelas lo que se aplica es violencia pura. Y bueno, y ahí veremos cómo reacciona el Estado. Tratando de ver un poquito más hacia adelante también, ahora en una semana va a arrancar el Mundial, pero sabemos que en 2016 se van a llevar adelante las Olimpiadas. Ahora, teniendo en cuenta lo que venís diciendo con respecto a la violencia en las favelas y a la reacción popular con respecto a lo que está pasando en Brasil, ¿se puede de alguna manera prever un creyendo, un crecimiento de estas formas de lucha de cara a las Olimpiadas de 2016? Bueno, es imposible saber qué puede pasar, ¿no? Yo, a mí me rebasa eso. Pero sí puedo adivinar que de todas las ciudades donde va a haber partidos del Mundial, la más compleja, o sea, la más movilizada, la más crítica, es Río. Porque además, bueno, por muchas razones, una ciudad muy castigada por la represión, pero además en Río, el Partido de los Trabajadores, el PT de Lula, tiene muy poca fuerza. Y es un partido, un Estado gobernado por un aliado de Lula, ¿verdad? El Partido del Movimiento Democrático de Brasil, el PMDB. Y el hecho de que el Partido de los Trabajadores, el Partido de Lula y Dilma, no tengan fuerza en ese lugar, es un punto débil para el gobierno. Pero bueno, de todos modos yo creo que para las Olimpiadas, primero vamos a ver qué pasa con el Mundial. A fines de julio hablamos. Claro. A ver si Brasil gana el Mundial, tal vez cambian, ¿no?, estas cuestiones, ¿no? Porque también lo popular, ¿perdón?, se mueve así. Digo que si Brasil gana el Mundial, también cambian estas cuestiones de la imagen. Evidentemente, sí. Es como si la dictadura argentina hubiera perdido, claro, el Mundial. Evidentemente, claro, los militares se hubieran parado de otra forma. Uh-huh. De todos modos, al poco tiempo tuvieron que abandonar el poder. Pero sí fue un balón de oxígeno, eso no cabe ninguna duda. Y yo lo que creo es que, bueno, veremos qué pasa con el Mundial y después también habrá que ver cómo se paran las cosas para las Olimpiadas. Porque lo que hay que recordar es que todo este lío comenzó en el año 2007, cuando la población de Río pudo observar que los Juegos Panamericanos, se había prometido a la gente que los Juegos Panamericanos que se celebraron en Río ese año, 2007, iban a implicar obras, beneficios, etcétera, etcétera. Y no pasó nada de eso. O sea, la gente reacciona porque las críticas a la Copa tienen dos epicentros, uno es San Pablo, el otro es Río, y te diría que es más fuerte en Río que en San Pablo, aunque las principales movilizaciones en junio fueron en San Pablo. Veremos qué conclusiones sacan del Mundial, ¿verdad? Yo siempre me gusta decir que la final de Maracaná de 1950 la vieron 209.000 personas, ¿verdad? Mm. Que era el aforo de Maracaná en esa época. Y que ahora la van a ver 80.000, con entradas mucho más caras. Uh-huh. En aquel momento 209.000 era el 10% de la población de Río. Hoy la va a ver menos del 1%. No hay tribunas populares, son todas las VIP, etcétera, etcétera. Podríamos seguir sobre esto, ¿no? Bien. Entonces estamos ante un panorama que de alguna manera la crítica a la Copa es también una crítica a este modo de acumulación del capital tan feroz que hemos dado en llamar extractivismo o como sea, el nombre es lo de menos, ¿verdad? Y por eso yo sostengo que esta escalada de movilizaciones en Brasil representa, entre muchas otras cosas, un salto adelante en la conciencia de los brasileños. Raúl, te vamos a robar un minutito más, sabemos que tenés poco tiempo, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder tener por ahí una muy breve, ¿cómo se puede decir?, una muy breve reflexión sobre lo que fueron las elecciones primarias en Uruguay del domingo pasado. Bueno, complejo, porque hay bueno, en el Frente Amplio ganó Tabaré Vázquez, en el Partido Nacional ganó Lacalle Pou y bueno, y ganó en el Partido Colorado, como estaba previsto, Pedro Bordaber. Para mí lo más significativo, por cómo fue la votación interna dentro del Frente Amplio, que ganó Tabaré por holgadamente, pero las listas más votadas no son las tabarecistas, las de Tabaré, es que hay una presión fuerte de abajo arriba en la sociedad uruguaya para una renovación del sistema político, ¿verdad? Un rejuvenecimiento de los cuadros del sistema político. Y esto ofrece una dificultad, porque la fuerza más veterana en este momento es justamente el Frente Amplio. Por eso Tabaré dice provocativamente que es mejor jugar el Mundial con un cuadro experimentado que con la sub-20. Claro. Lo que le pueden responder sus adversarios es que ese cuadro experimentado es un cuadro de viejos, ¿verdad? Claro. Tabaré tiene 75 años y si gana va a subir al gobierno con 76. Claro. Y va a dejar el gobierno con 80. Bueno, aquí dentro del Frente Amplio hay un problema grave.